esquina. Yo no puedo escuchar su nombre y su recuerdo más me lastima. Quiero emborracharme a son de guitarras y de tequila. Cantinero, tráigame otra copa, porque quiero ahogar en licor esta vida loca. Cantinero, traiga otra botella y brindemos por esta canción que va a nombre de ella. Ay, de esa mujer que me dejó llorando. Ay, de esa vez que me ha dolido tanto. Ay, de esa mujer que estoy tan triste y solo. Ay, de esa vez que se ha llevado todo. Estaba en el mismo cielo, hoy me has dejado pisando el barro. Su ausencia corre en todas mis venas, se fueron todas mis alegrías. Quiero emborracharme a son de guitarras y de tequila. Cantinero, tráigame otra copa, porque quiero ahogar en licor esta vida loca. Cantinero, traiga otra botella y brindemos por esta canción que va a nombre de ella.